En relación con que últimamente la Junta Traidora de Sur Corea se propone realizar los ensayos militares conjuntos Kirijoldo y Fall Eagle en marzo, junto con Norteamérica, a gran escala sin precedente en su historia. El portavoz del Comité Pan-Nacional de Medidas Emergentes contra el Simulacro de Guerra Nuclear de Agresión al Norte de Corea publicó una declaración el día 13. Él dijo como sigue: En estos ejercicios militares se movilizarán ingentes fuerzas armadas agresivas, incluidos todos los medios de ataque nuclear de las tropas yanquis, según el plan operacional de 4D, consistente en detectar, defender, desordenar y destruir las bases nucleares y de misiles del norte. Y el plan de ataque preventivo al norte, que incluye la operación de decapitación que pregona Norteamérica. Con esto, Sur Corea y Estados Unidos expusieron abiertamente su pretensión de desatar la guerra nuclear de agresión al norte. Tal alboroto de Sur Corea y la política norteamericana de enemistad con Corea, que lo asusta activamente, constituyen un imperdonable desafío a la aspiración y demanda de la nación coreana que desea la paz y la reintegración, y a la vez una flagrante violación de la dignidad y la soberanía del norte de Corea. Puesto que ya pasaron el límite, la hostilidad, la antipatía, la desconfianza y la confrontación, cualquier choque eventual, aunque sea muy pequeño, puede provocar una situación imprevisible. Esta es la circunstancia de hoy de la península coreana. Los agresores y provocadores deben deliberar qué reacción causarán sus temerarios y graves ejercicios de guerra de agresión a Norcorea y no deben actuar imprudentemente.